después te descubre y te vuelve ropa. Quiero ser la espiga que mece el aire que desprendes cuando sueles pasar. Quiero ser la lluvia que cae sobre tu cuerpo de sal. Ser solo tuyo y de nadie, pero tu amor se me va, se me va. Tu amor se me va. Quiero ser la luz de la noche que te da sin reproche los senderos que andar. Quiero ser la sombra que tapa cuando el sol te ataca y tu sudor limpiará. Quiero ser tu viento y tu vela sobre tu cuerpo volar. Ser solo tuyo y de nadie, pero tu amor se me va, se me va. Tu amor se me va, se me va. Quiero y me muero vivir contigo. Yo quiero, solo debo vivir contigo. Yo quiero y me muero vivir contigo. Yo quiero, solo debo